que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, buenos días a Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo les va? Estamos ya en el inicio de semana. Es el lunes 16 de junio del año 2014 y esto es la primera edición de Aler Contacto Sur. Sea usted bienvenido y bienvenida. Comenzamos. Latinoamérica y el Caribe en titulares. Aler Contacto Sur, primera emisión. Información desde Bogotá con nuestro compañero Danilo Urrea de Radio Mundo Real. Bienvenido, Danilo. Buenos días para Contacto Sur de Aler. Esta mañana desde Bogotá con los pormenores de las elecciones presidenciales en segunda vuelta en Colombia. En breves minutos estaremos con más información desde la capital colombiana. Vamos ahora a Bolivia con nuestro compañero Augusto Peña de Herbol. Bienvenido, Augusto. Buenos días, Chabelo. Buenos días a todo el continente. Temperatura ambiente en La Paz, 6 grados centígrados, bastante frío. G77 establece como objetivo principal la erradicación de la pobreza. Concluyó el encuentro de este grupo en la ciudad de Santa Cruz. Tendremos un informe a propósito. Así es, Augusto, estaremos contigo más adelante. Vamos a Honduras, en el centro del continente, con Inmer Gerardo Chévez, de Radio Progreso. El proceso de adiestramiento militar de menores que asisten a la escuela está dando resultados negativos, asegura Miriam Sandoval, de la aldea 4 de Marzo, en el Progreso Lloro, en la zona norte de Honduras. Gracias, Inmer. Estaremos contigo con la ampliación de esa información en el transcurso del Contacto Sur en su primera edición. En Colombia, Juan Manuel Santos es reelecto presidente con el 50,95% de los votos tras los comicios presidenciales en segunda vuelta celebrados el día de ayer. Nos trasladamos a Colombia con nuestro compañero Danilo Urrea para tener el detalle de esa información. Bienvenido, Danilo, te escuchamos. Compañeras y compañeros de Contacto Sur, muy buenos días desde la capital de Colombia, desde Bogotá. Luego del reporte que hicimos ayer en el informe especial que se presentó de las elecciones que tuvieron lugar en Colombia para elegir en segunda vuelta entre los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, y luego de la victoria del presidente Juan Manuel Santos, que obtuvo un 50.95% de la votación contra un 45% obtenido por el aspirante del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y un 4.9% de votos en blanco. Las reacciones no se hicieron esperar, mientras que el presidente Santos entregó sus declaraciones señalando, obviamente, como fue todo en todo el transcurso de su campaña, que la gran vencedora de las elecciones de ayer era la posibilidad de la paz, y señalando que no reconocía enemigos, sino que era un triunfo de la unidad nacional y que buscaría entonces la posibilidad de un gobierno de unidad y sobre todo de conseguir la paz durante estos 4 años. El candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, por su parte, reconoció la victoria. La victoria del presidente Santos. Uno de los hechos que de alguna manera empañó esta jornada que se dio en términos completamente democráticos fueron las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en una clara muestra de su descontento y bastante descompuesto por la victoria de Santos, se refirió desde la sede de campaña de Zuluaga de muchas formas quiso decir que la victoria de Juan Manuel Santos no había sido una victoria legítima y que por el contrario se ha utilizado compra de votos, se ha utilizado el Estado y el presupuesto estatal para lograr la victoria de la tarde de ayer. Fue, como digo, un hecho bastante bochornoso porque quedó la sensación de que el expresidente Uribe estaba queriendo señalar que la victoria de Juan Manuel Santos no fue una victoria legítima y de alguna manera no estaba reconociendo también el resultado de las elecciones. Por otro lado, sectores de diferentes tendencias señalaron que la victoria de Juan Manuel Santos en el día de ayer es una victoria y es un respaldo no al candidato que resultó victorioso al presidente Santos, sino más bien ha sido un nuevo momento para consolidar la paz en el país y que ese millón de votos que Juan Manuel Santos obtuvo por encima del Centro Democrático, de Óscar Iván Zuluaga, es un millón de votos que significan hoy un compromiso con sectores de izquierda, intelectuales de centro, que no precisamente son el caudal electoral de el partido del presidente Santos, sino que son votos que le comprometen hoy a hacer un giro total en su gobierno frente a los 4 años anteriores y caminar hacia la justicia social y una nueva visión de país. Es la información que tenemos esta mañana desde Bogotá, luego de las elecciones presidenciales, de la victoria y la reelección de Juan Manuel Santos, y con una nueva perspectiva frente a lo que sería el futuro de Colombia en términos de paz con las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Gracias, Danilo, por ese detalle. Vamos de inmediato hasta Bolivia, porque concluyó en la ciudad de Santa Cruz la cumbre del G77 más China. En el encuentro se estableció como declaración de Santa Cruz que se establece como objetivo central la erradicación de la pobreza. Estamos contigo, Augusto, para tener detalles del tema. Bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Chabelo. Efectivamente, y los participantes del encuentro G77 más China, aunque no estuvo su presidente, aprobaron la declaración de Santa Cruz, donde se establece la erradicación de la pobreza como objetivo central que va a permitir desarrollar la agenda posterior a la cumbre del milenio. La erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo. Todos coincidieron en ese evento que se ha cumplido a 1000 kilómetros al este de La Paz. Nuestro enviado especial, Humberto Puyal, nos su informe. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Augusto. El saludo para toda Latinoamérica en esta jornada. Ayer llegó a su culminación la cumbre extraordinaria de jefas y jefes de Estado del Grupo 77 más China. Se podría decir que fue una concentración más grande, la más grande que se pueda tener de delegaciones a nivel en nuestro país. 133 países representados a través de sus jefes de Estado y delegaciones pertenecientes al Grupo 77 más China, quienes recibieron la bienvenida de diferentes sectores sociales del país el día sábado, sectores sociales como campesinos, fabriles, organizaciones de mujeres, cooperativistas, mineros, entre otros, quienes se conglomeraron en el estadio Tawiche Aguilera de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Varios mandatarios realizaron su intervención en la oportunidad, como Rafael Correa, Nicolás Maduro, el presidente Morales de Bolivia, quienes coincidieron en su llamado a la unidad para luchar con lo que ellos consideran el imperio norteamericano. El día sábado en la noche se realizó la inauguración en la cual participó el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En la oportunidad, el presidente Morales presentó un documento el cual propone la construcción de otro mundo con 9 tareas para construir la sociedad del vivir bien. Ayer se ha instalado la plenaria durante todo el día y parte también de la noche, en el cual han llegado a la conclusión, al documento final, con 242 puntos que serán trabajados de hoy en adelante, mencionaba el presidente Morales en la conferencia de prensa. Con ese documento se da un relanzamiento para luchar por el vivir bien a nivel mundial, para erradicar la pobreza y sobre todo para trabajar conjuntamente, decía. Escuchemos las palabras del primer mandatario de Bolivia, Evo Morales Ayma, el cual lo hacía en esta conferencia de prensa ayer en horas de la noche. Entonces, ante Santa Cruz, hay un lanzamiento hace 77 más China. Segundo tema, prácticamente el socialismo es vivir bien para todo el planeta. La compañera Cristina, presidenta de Argentina, no me escuchaba de la interpretación al vivir bien, pero decía, por ahora, falta, hay que mejorar el vivir bien, pero no hay. No hay vivir bien ni vivir mejor, pero es vivir peor, echando la culpa a la energía financiera, capitalista. Entendí en algún momento de vista, como era un capitalismo sin capital. ¿Qué clase de capitalismo que nos hace tanto daño no solamente en COVID, sino en el planeta Tierra. Sus crisis traen problemas a los más abandonados en la historia. Pero ya se posesiona, ya se socializa, ya el vivir es una, no solamente un eslogan, sino que es un profundo sentimiento, cómo buscar el vivir de todas y todos. La cumbre concluyó. Los países y sus representantes han observado con satisfacción los resultados de acuerdo a los datos proporcionados desde la ciudad de Santa Cruz. Es el informe Chabelo en Bolivia. Escucha y siente. Aler vive el mundial. Vamos a repasar la jornada del Mundial de Fútbol 2014 en Brasil con nuestro compañero y el comentario de nuestro compañero Marcelo Zurita frente a lo sucedido en los partidos de este sábado y el domingo. Adelante, Marcelo. Sí, gracias. Buenos días, Contacto Sur. Hay que saludar esta mañana a Colombia, no solo por su debut en el Mundial tras largos años de ausencia, sino también por su jornada electoral del fin de semana. Y hay algo novedoso en este Mundial de Brasil, amigos de Contacto Sur. Tanto Tavares de Uruguay como Sabela de Argentina reconocieron sus errores tácticos y de estrategia. El primero, Uruguay, empezó bien, con un penal que sentenció Cavani, pero luego se desvaneció frente a un sólido cuadro de Costa Rica que marcó con Joel Campbell, con Duarte y como si fuera al final con Ureña. Y si vemos el caso Argentina, hay que decir que ganó, pero le costó. En la conferencia de prensa luego Sabela dice, a veces son errores míos. Y esta frase es importante, amigos, porque tanto Sabela como el maestro Tavares reconocen el desacierto. Y está muy bien que un técnico reconozca sus errores, porque es una actitud honorable, es casi un gesto de grandeza, por decirlo así. Significa, señores, yo asumo las deudas o las culpas y prometo hacer los cambios que se requieran. Eso es muy válido y es muy noble, pero no suelen verse muy a menudo estas actitudes en nuestro continente, ni en el fútbol, ni en la política. Porque nuestros líderes, ministros, alcaldes, presidentes, en fin, nunca reconocen sus errores. Una actitud que debieran comenzar a practicar, como estos directores técnicos. Porque de esa manera, cada vez que meten la pata, podrían reconocer, practicar un mea culpa y cambiar la jugada, lo mismo que en el fútbol, para que le vaya bien a todo un país. Bueno, pues cuando se equivoquen, señores, reconózcanlo, porque esta será la mejor actitud que puedan tener y que vamos a hacer los cambios necesarios que permitan ganar este partido. Eso sería bien visto por la gente. De lo contrario, claro, llegarán desde las tribunas los abucheos y las legítimas protestas. Hasta pronto, amigos. Gracias, Marcelo. Y para hoy se vienen partidos como el de Alemania-Portugal a las 11 de la mañana en el grupo G. También Irán-Nigeria a las 2 de la tarde en el grupo F. Y Ghana-Estados Unidos a las 5 de la tarde, hora de Brasil en el grupo G. Vamos a continuar con más información, esta vez en Honduras, sobre las actuaciones del ejército, quienes estarían formando a niños y adolescentes. Vamos entonces a escuchar el informe a continuación de nuestro compañero Inmer Gerardo Chévez. Norte. El proceso de adiestramiento militar de menores que asisten a la escuela está dando resultados negativos, asegura Miriam Sandoval, de la aldea 4 de marzo en el Progreso Lloro, en la zona norte de Honduras. Han estado trayendo los niños de la escuela de los grados más superiores y los de kinder también, para estarlos capacitando, dicen ellos, en lo que es la zona militar. ¿Y cuál es la mentalidad de los niños y las niñas hoy? Pues la mentalidad de los niños es que ellos dicen que ahora están capacitados para hacerle frente a lo que es a lo mismo. Si los maestros los reprenden, que ellos tienen cómo defenderse ahora. Dice que ya no son lo mismo de antes y todo eso. Y dicen que no, que ellos ya no le tienen miedo a lo que es la mara, pandilla. Por su parte, Guadalupe Ruela, director de Casa Alianza, indica que el programa Guardianes de la Patria, que impulsa las Fuerzas Armadas con el apoyo del gobierno, es incitar a los infantes al uso de las armas e infundirles una cultura bélica, lo que es peligroso. Las personas que están en los batallones no son pedagogos, no son educadores, no son trabajadores sociales, son soldados. Piensan como soldados. soldados, sienten como soldados. Muchos de ellos pues han escogido esta carrera porque no han tenido otra oportunidad y apenas han logrado terminar su primaria, entonces tampoco tienen mucho que dar, ni cómo darlo de manera profesional, porque una cosa es que yo tenga poco que dar, pero lo pueda dar bien, pero otra cosa es que aparte de tener poco que dar, tampoco pueda hacerlo. El programa Guardianes de la Patria nació en la capital de la República hace algunos años. A la fecha se estima que han formado unos 10.000 estudiantes con las normas establecidas por las autoridades de la institución castrense. Al finalizar el gobierno de Juan Orlando Hernández, espera lograr una formación de unos 75.000 niños y jóvenes. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó Inmer Gerardo Chévez. Y para concluir con esta edición de Aler Contacto Sur, tenemos que recordar un hecho lamentable. Se trata de la masacre de Curuguatí en Paraguay. Ayer se cumplieron 2 años y el caso sigue impune. Tenemos detalles con nuestro compañero José Pepe Ríos. Bienvenido, Pepe, te escuchamos. Buenos días, Isabelo. A 2 años de que 11 campesinos y 6 policías murieron en un operativo de desalojo de las tierras conocidas como Marina Cue en Curuguatí, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas denunció que ayer, 15 de junio, guardias privados fuertemente armados, empleados de la empresa Laguna S.A., atropellaron a una comunidad indígena que ya había sido víctima de un violento desalojo semanas atrás en el distrito de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyú, a 240 kilómetros de Asunción. Falleció un guardia de seguridad, 12 indígenas resultaron heridos, además otras 4 mujeres se encuentran desaparecidas, al igual que 2 menores de edad. Según indicó el abogado Antonio Alonso, nativos del lugar le reportaron el fallecimiento de una de las niñas que fue herida en el ataque. Según la empresa, los indígenas, tras el enfrentamiento, quemaron una patrullera de la empresa de seguridad privada Leo S.A. Supuestamente, 2 de los personales de la estancia están con paradero desconocido y uno es mantenido de rehén por los indígenas. En la homilía en recordación de las 17 víctimas fatales de Marina Cue en el 2012, el obispo Mario Melano Medina dijo que el gobierno hasta hoy no demuestra el nuevo rumbo, como anunciaba el eslogan durante su campaña presidencial. Cada día la situación es peor, arremetió Medina entre sus críticas al gobierno de Horacio Cartes. Desde el sur de Paraguay, Radio Misión FM para Contacto Sur, José Pepe Ríos. Momento para despedirnos. Gracias, amigos y amigas, por su atención. Hasta aquí llega la primera edición de Aler Contacto Sur. Nos ha acompañado en la operación técnica Omar Sarango y en la producción de este informativo nuestras compañeras y compañeros de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe. De momento, que tenga usted un buen inicio de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.